En la ciudad de Córdoba se tratará en comisión el proyecto de ley provincial agroforestal que el gobierno de Schiaretti pretende aprobar mañana en la legislatura haciendo uso de su mayoría. Este proyecto pone en grave riesgo el equilibrio de los ecosistemas de nuestro bosque nativo, ya que incluye, bajo una pretendida mirada ecológica y proteccionista, la plantación de árboles exóticos, como pinos y eucaliptus, muy nocivos para nuestras tierras, nuestras cuencas hídricas y los ciclos naturales de plantas y animales. Pero esta ley no disimula el evidente negociado provincial que hay detrás de los subsidios a la poderosa industria maderera. Hablamos con Laura Dos Santos, integrante de la Coordinadora en Defensa del Bosque Nativo, que nos explicaba el por qué no se puede acompañar este proyecto de ley. Si nosotros no tenemos un ordenamiento territorial de bosque nativo con participación que dé un mapa, si no entran todas las áreas protegidas naturales, las reservas con sus respectivas zonas de amortiguamiento, si no entran todas las ecorregiones, todo este estudio que tiene que ver con la ley de bosque, más el estudio de impacto ambiental y la audiencia pública, y eso no está hecho, nosotros no podemos aprobar ninguna ley agroforestal. Eso es para empezar. Y después el tema de los incendios, obviamente, no se puede obviar de que hay un montón de antecedentes, de que pino y eucalipto son focos de incendio. Además, grandes destructores de suelo. Además, no generan biodiversidad. Y la biodiversidad tiene que ver con un estudio y un relevamiento dentro de lo que es el ordenamiento territorial. Si sabemos en qué estado está el bosque, cuántas hectáreas son, qué es lo que está pasando, después se puede planificar una reforestación, pero obviamente con nativas. En Calamuchita, y según datos oficiales de la Universidad Nacional de Río Cuarto, más de 60.000 hectáreas entre monocultivos de pinos y bosque nativo fueron arrasadas por el fuego en el año 2013. Incendios que no solo afectaron gravemente nuestras tierras y su biodiversidad, sino también nuestros ríos y lagos, con los que abastecemos a una gran cantidad de poblaciones de nuestra Córdoba. Para el informativo Farco, y repudiando este proyecto de ley agroforestal y exigiendo una ley de bosques participativa que contemple a toda la ciudadanía cordobesa, reportó Carolina Ozán, Radio Comunitaria El Brote.